tono suave con La Hora 22. Más música, más W. Donde se toman un café, un presidente, un rey, un torero, un preso, un fiscal, un ministro y lo más importante, usted. Ese café se lo toman cada mañana, muy de mañana, en la W. La W. Primer lugar en sintonía. Cuando parece que todo para, nosotros no. Las noticias, los personajes, el análisis, la vida. Al estilo W. El mundo a un clic de distancia. WRadio.com.co. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. ¿Qué cantidad de recuerdos, de inspiración y de buena música, Miss Lovitz, en la lluvia diminuta, flores amarillas? Una banda polaca que se inspiró en la lluvia de flores amarillas que se produjo después de la muerte de José Arcadio Buendía. Bill Frisell, Remedios de Beauty, una canción conceptual e instrumental basada en uno de los personajes de las historias de Gabo. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. Cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugiej drodze Diomedes Díaz, la reina de Cartagena. El día que conozca a mi Cristina, le hace una canción. Y si Obregón estuviera vivo, me la pintaría. Porque García Márquez le diría literariamente: pinte un corazón como el de Diomedes, que ella lo merece. Los versos de este vallenato del cacique. Y también un vallenato homenaje del compositor Óscar Vera. Esta canción es para toda la obra de Gabo, mencionando en sus versos muchas de sus obras. Ay, bella es la India Catalina, bonita en Susana canta. Bella es la India Catalina, bonita en Susana Caldas. Y tiene otra reina, Cartagena, que llama Cristina. Ella es como el sol que Dios mandó para alumbrar mi vida. Y hasta las murallas le sonríen cuando ella camina. Cartagena linda, cuídame a Cristina mientras voy por ella. Cartagena linda, cuídame a Cristina mientras voy por ella. Y así recordamos a mi compadre Jimmy Herrera, el hijo de la señora Bernarda, en Medellín. Y homenajear a Pedro de Heredia en nombre del valle. Y hasta Blas de Lezo pelearía con quien se la lleve. Cartagena linda, cuídame a Cristina, que lleve Diomedes. Cartagena linda, cuídame a Cristina, que lleve Diomedes. Emilianito, que Dios te bendiga, papá. Sé que Rafael Escalona, padre de nuestro folclor. Sé que Rafael Escalona, padre de nuestro folclor. El día que conozca a mi Cristina, le hace una canción. Y si Obregón estuviera vivo, me la pintaría. Porque García Márquez le diría literariamente: pinte un corazón como el de Diomedes, que ella lo merece. Pinte un corazón como el de Diomedes. Dios me dé, que ella no merece. Como los corazones de Eduardo Redondo y Gustavo Gutiérrez Maestre, allá en el país. Compadre Oscar Vera, qué homenaje a nuestro Nobel colombiano Gabriel García Márquez, el inmortal. Llevo encerrado en mi cuarto 100 años de soledad. Me llegó la mala hora, la tigra me va a matar. Llevo encerrado en mi cuarto 100 años de soledad. Me llegó la mala hora, la tigra me va a matar. Un día después del sábado, la hojarasca agonizaba y heréndida me traía el olor de la guayaba. Yo no vengo a decir un discurso, mucho menos 12 cuentos peregrinos. Estas son solo notas de prensa que escribió el general, que escribió el general en su laberinto. Para que goce el ingeniero Juan Carlos Ochoa y la linda Lina Castrillón. Y en Valledupar, un saludo para su festival vallenato. De un secuestro, el secuestro de mi vida, tal como se cuenta un cuento. Me alquilo para soñar del amor y otros demonios. Si el otoño del patriarca hoy me logra liberar. De contar la memoria de mis putas tristes, ni gritando que viva San Vivo, se borrarán de mi alma, se borrarán de mi alma cicatrices. Yo no vengo a decir un discurso, mucho menos 12 cuentos peregrinos. Estas son solo notas de prensa que escribió el general, que escribió el general en su laberinto. Macondo, Oscar Chávez, la canción de Daniel Camino es la canción homenaje a Gabo más versionada. Y luego vuelve El Perro Azul. Rubén Blades se inspiró en un cuento del mismo título, publicado en 1950 en el periódico El Espectador. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio,

historia. Ojos de perro azul, encadenado a un pasado sin voluntad, sin ser esclavo tampoco está en libertad, con sueños que no recuerda al despertar. Que hoy la mentira es más fuerte que la verdad. Rodrigo, 7 Mary 3. Esta canción está inspirada en Rodrigo, el menor de los Buendía, y esa relación con su madre. Y luego Modena City Ramblers, Macondo Express. De acuerdo con las publicaciones de la época, el bajista de la banda, Massimo Ghiacchi, afirmó que se habían basado en la novela porque la banda estaba buscando nuevos horizontes. Descubrieron así en los libros de García Márquez y en otros escritores la inspiración que necesitaban para crear magia. He's a real cannibal, she goes. I think I'll call him Rodrigo. Dress him up in dark clothes. Sell him away. Standing under not her only song, just the strongest.

coliseo de Ilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Llévala a esa basura! Thank you. Estábamos con Astor Piazzolla, el genio del bandoneón contemporáneo, Años de Soledad, en el saxo Jerry Mulligan, toda la influencia de esa obra, la más importante de nuestra literatura por siempre. La próxima semana, Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo regresaremos aquí a W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Mike Vigil, jefe de operaciones de la DEA. Son bases militares de los Estados Unidos. Reverendo Jackson. Álvaro Rico, Polo, en la serie Netflix Élite. Realmente creo que tampoco Élite quiere aleccionar o quiere ponerse la banderada de nada. Yo creo que lo que demuestra Élite es que el amor es libre. Patricia Torres, senadora colombiana en Minnesota. Fue el comienzo de una tarea bastante dura para llevar más mujeres de color y mujeres indígenas al poder. Anthony Daniels, actor inglés de Star Wars. It is very well known that I refused to even meet George Lucas. I didn't want the role of a robot in a low budget. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Con Amarillo creces en Chía. Conoce Tierra Luna y disfruta de nuestra zona barbecue, sala de entretenimiento, coworking y más. Encuentra el tuyo desde 226 millones 500 mil pesos, con áreas desde 54 metros cuadrados y 19 meses para tu cuota inicial. Pregunta por nuestro bono especial del mes. Separa ya tu vivienda escribiéndonos al +57 1-634-0000. Amarillo, creamos espacios. Siempre les están mintiendo a los mojuanos. Siempre hay cortes de agua y nunca ha sido potable. Que por favor piense en la gente de Mocoa. Mocoa, una reconstrucción que se quedó en promesas. He tomado la decisión de construir un nuevo acueducto. Acá tenemos toda la entrega de las 996 viviendas en el tiempo en los próximos 2 años. Se cumplen 4 años de una tragedia que cobró la vida de más de 300 personas. Las víctimas siguen esperando viviendas, cárcel, acueducto, vías. María Camila Díaz y Joana Fuentes les cuentan qué pasó con este lamentable hecho en País Sin Memoria. Síganos en nuestras redes sociales, @PaísSinMemoriaW. La palabra donación significa amor. Es como nacer de nuevo. Más familias deberían donar. Debería convertirse en un deber de dar vida. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. Mientras usted despierta, la W lo informa con Amanecer W. Los invitamos a este matinal en el que junto a Luis Fernando tenemos las principales noticias de Colombia. Lo que pasa en el planeta. Sometimes the bomb might explode.